noches, bienvenido, bienvenida. Estás en la Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en directo en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar también a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. También los viernes a las 6 de la tarde podrás oír nuestro programa en la web Asalto Mata Radio Rock. Y para los que escucháis la emisión en Burgos, en directo en la FM, los miércoles alrededor de las 12 de la noche, repetición de nuestro programa. Mil y una forma de que disfrutes de heavy metal. Síguenos en nuestras redes sociales de Twitter, de Instagram y también de Facebook, en el que además hoy iremos colgando los enlaces a todos los temazos que sonarán en el programa. Hoy sigue siendo un programa especial, sigue siendo un programa que hacemos desde el confinamiento. Aquí en Burgos, cabeza de Castilla, no hemos cambiado de fase, seguimos en la fase cero, todos en nuestras casas, saliendo solo en el horario que se nos permite. Así que ahora, para todos los que estéis en casa o para todos los que tengáis de 14 a 70 años y podáis estar paseando un poquito por nuestra ciudad, os recomendamos que llevéis vuestra protección, que mantengáis la distancia de seguridad que nos protege y que escuchéis La Puerta del Gehenna. Os dejo con la presentación de mis compañeros. Buenas noches, noches buenas. Gracias por acompañarnos un lunes más en el programa 106. Y una llamada de atención a toda la gente que sale sin control. No ayudáis nada. Hay que tener distanciamiento social, cuadrilla. ¡Hola! ¡Estamos en La Puerta del Gehenna! ¡Tu radio heavy metal! Y sí, tienes razón, Michael. Como no se cumplan las normas, no voy a poder salir a jugar con mis amigos nunca. Si sales a la calle, distancia de 2 metros. ¡Salud! ¡Radio y metal! Buenas tardes. Lista un lunes más para compartir en redes sociales con quienes nos escucháis desde casa, el trabajo o ese merecido paseo todos los temazos que van a ir sonando en La Puerta del Gehenna de hoy. Muy buenas tardes a toda la familia de La Puerta del Gehenna. Como siempre, daros muchos ánimos, que ya lo tenemos chupado. Prontito acabaremos con esta situación. Y espero que disfrutáis con estas 2 buenas horas de metal. Buenas tardes, amigos de La Puerta del Gehenna. Un lunes más aquí desde nuestras casas. Todo el equipo del programa de La Puerta del Gehenna preparados para llevaros la mejor música, la mejor caña que podéis escuchar a vuestras casas. Venga, ánimo, que ya queda menos y esto va mejorando. Buenas tardes, Sirra. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes a todos los oyentes de La Puerta del Gehenna. Un programa más hecho desde nuestras casas, con la misma ilusión, el mismo espíritu y la misma fuerza que si estuviésemos en el estudio de Radio Arlanzón. Espero que os guste este nuevo programa de La Puerta del Gehenna. Buenas tardes, Cid Metalador, compañera, compañeros, amigos, amigas de La Puerta del Gehenna. Un día más desde nuestro hogar, haciendo que el rock y el heavy metal llegue a vuestros hogares o allí donde estéis. Y damos comienzo al programa número 106 y lo hacemos con una banda de heavy metal en castellano. Ellos son los valencianos Burdalak, banda fundada en 1998. Cuentan con 6 discos y nos adentramos en su 6º trabajo que lleva por nombre 6 para rescatar esa pista que han puesto estos días al alcance de todos con unas imágenes que nos animan, nos hacen ver que desde aquí salimos, que hay mucha fuerza, mucha voluntad, que suene Abriendo la Puerta al Gehenna con todos y todas el tema Resistir. We'll be right back. Desde Pensilvania, Estados Unidos, llega la banda de heavy metal Lady Beast, quienes tienen previsto publicar este 2020 The Voltes Amulet, su cuarto trabajo de estudio, del que nos han dejado como presentación el tema Rings of Rust. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Continuamos con los griegos Firewind, banda liderada por el gran guitarra Gus Hee, que ha estado sustituyendo a Zakk Wylde durante su ausencia con Ozzy Osbourne, y el tema que va a sonar es de un single del año 2007. Cuenta con la colaboración de la famosa cantante allí en Grecia, Tara Teresa. Os dejamos con Breaking the Silence. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. ¡Uy, qué ganas de que nos vuelvan a abrir sus puertas las chicas del Santander Mediterráneo! Pero mientras tanto vamos a escuchar un tema de la banda Vega, banda de hard rock y aor formada en el Reino Unido en el año 2009. La banda cuenta con 5 discos de estudio y anuncian un sexto para el día 12 de junio de 2020. En este último disco, Grit You Teeth, escuchamos I Don't Need Perfection. Ahora en la puerta del Gena, y hoy os traigo un vocalista que seguro que conocéis, como es el americano Joel Lee Turner. Joel Turner no es ningún desconocido, ya que ha militado en bandas como Rainbow e Yngwie Malmsteen. Empezó su carrera en solitario tras disolverse la banda de Ritchie Blackmore allá por el año 1985, donde grabó su impresionante álbum Rescue You. Álbum, precisamente, os traigo el tema de hoy. Espero que os guste este auténtico pepinazo de la OR.

Tattoo Rock ha abierto sus puertas. Se podrá acudir bajo cita previa, poneros en contacto para más información con Tattoo Rock. Y ahí estará siempre con muchas ganas Andrés de llevar la tinta de la cabeza a los pies. Vamos a seguir con una banda leonesa que semanas atrás nos hizo llegar su disco a la puerta del Jena, cosa que animamos a las bandas de estos estilos, como ponemos aquí en la puerta del Jena. Si nos quieren mandar su trabajo, que nos lo manden y desde aquí intentaremos hacer que su música llegue a todos los rincones. La banda se llama Before You, banda de León, formada en el 2006. Ellos hacen hard rock, tienen dos álbumes de estudio y de su último álbum que nos ha llegado, The Things I Never Told You, o lo que es lo mismo, Las Cosas Que Nunca Te Dije, que suene la pista 6, Show. Yeah. Vaya temazo acabamos de escuchar a nuestro compañero Chuchi. Bueno, pues ahora no vamos a bajar la guardia, vamos a ir a por otro tema de la banda sueca Wijelius. Es una banda de hard rock formada en el año 2012 alrededor del talento de su vocalista Anders Wijelius. Este fue descubierto por Daniel Flores, productor de bandas como Isa, The Murder of My Sweet, Mint Ace, tras verle interpretar Don't Stop Believe de Yearning en un concurso en YouTube. A partir de aquí se creó una banda a la que al vocalista se le unieron su hermano Henrik a la batería, Jack Svensson a la guitarra y Chris Peterson al bajo. La banda tiene dos discos y del primer disco, Reinventation, escuchamos Angeline. Carran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Aunque el Harran Heavy esté cerrado, nos podéis seguir en el Facebook Harran Heavy Metal Burgos, en el que os ponemos todas las novedades, vídeos y si queréis preguntarnos algo, estamos a vuestra disposición. Hoy os traigo un grupo que he conocido hace poco, llamado Aether Realm. Escuchando su nuevo álbum Rednecks Vikings From Hell, entras en una montaña rusa musical de estilos, que aun siendo norteamericanos, su sonido es claramente escandinavo. Cada canción en el álbum es completamente distinta, cortas y densas, y sin ningún apego a las convenciones del género. Eso sí, coros, melodías y riffs que se te quedarán en la cabeza todo el día. Desde Carolina del Norte, Aether Realm, TMHC. Seguimos en Estados Unidos con una banda conformada por grandísimos y reputados músicos de la escena metálica, como son Bleed, Portnoy, Menhir y Demir. Ellos conforman BPMD, BPMD en castellano, vaya, las siglas de todos sus nombres. Este año van a publicar en el mes de junio American Made, su disco debut, que está compuesto de versiones de bandas clásicas americanas de los 70s adaptados a un estilo más cercano al heavy metal. Para muestra de lo que son capaces de hacer, os dejamos con el tema que han lanzado de presentación, Toys in the Attic de Aerosmith. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. Venidos de Austria, presentamos a Aldorat. Con 5 discos a sus espaldas y 15 años de carrera, acaban de fichar por el sello valenciano Art Gates Records y presentaron el 1 de mayo su nuevo álbum, The Final Scene. Como anécdota, en sus comienzos cantaban en alemán y cogieron su nombre de un territorio del popular juego de ordenador Gothic 2. La mezcla del black metal con brutales notas de thrash y con algo de death y viking metal hacen un disco complejo, elegante y sobradamente disfrutable para cualquiera que le guste la tralla. Aldorat de Bastisez. We'll be right back.

llegamos al final de esta primera hora en la que hemos estado aquí todos juntitos desde nuestras casas presentando este programa para todos vosotros y vosotras. Pero bueno, ya sabéis que ahora hasta las 10:30 vamos a poder disfrutar de una segunda hora de heavy metal ininterrumpido, preparado en esta ocasión por nuestro compañero Keeper, el gran Keeper. Así que eso es sinónimo de buena música y de que nos lo vamos a pasar de maravilla. Si lo que os gustan son los programas de heavy metal, os recomendamos dos, el martes por la tarde a las 4 en la web radioutopia.es, nuestro amigo trovador urbano David, y el segundo a las 7 de la tarde en la web Concierto para ellos y ellas, nuestro amigo Chema Sánchez. Si os gustan los programas de radio, también a través de los podcasts, podéis escuchar dos que se hacen aquí en Burgos. El primero, Rock Angels Radio Show, de nuestro amigo Jesús Lux. Y el segundo, Ruido Noise, de nuestro amigo Rubén, con el mejor death metal que se puede escuchar. Y por supuesto, en la plataforma Spotify, ahí ponéis en el buscador La Puerta del Gehenna y podréis también disfrutar de nuestros temazos, listas de reproducción que sube a esta plataforma nuestra compañera Hortensia. Bueno, como sabéis, en La Puerta del Gehenna somos muy de agradecer a nuestros patrocinadores baluarte del programa y sobre todo en esta época de confinamiento en el que les tenemos pues a la mayoría de ellos a puerta cerrada, pero agradecemos mucho, mucho el esfuerzo que están haciendo por acompañarnos en esta aventura y por apoyar el heavy metal. Ellos son Reformas Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, y hoy además queremos tener un recuerdo muy especial con Judith, que es su cumpleaños. La mandamos un fuerte abrazo, un beso desde aquí. Nos había pedido un tema, pero por los asuntos de producción que tenemos en estos programas no nos ha sido posible complacerla. Nos pedía un tema de los Wasps, pero yo os propongo una cosa a todos y todas, la audiencia de La Puerta del Gehenna. ¿Qué os parece si cuando el Santander Mediterráneo abra sus puertas, vamos ahí todos, nos tomamos una cervecita con Judith y escuchamos una canción de los Wasps? ¿Os parece? Pues allí nos vemos. Muchas felicidades, Judith. Bueno, uno de nuestros patrocinadores, ya podemos acceder a él a través de la cita previa. Es nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos mandar, le podemos llamar o mandar un WhatsApp a través del 649-536-732 o en horario de tarde al 947-299250. Podremos solicitar nuestra cita previa para hacer nuestro diseño o nuestro tatuaje. También agradecer mucho al Templo del Metal en Burgos, el Pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12 y a la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apostando por el rugby burgalés y por el heavy metal. Muchas gracias de corazón. También un recuerdo muy especial para Chus, Vero, Moni y Sonia, que colaboran en el programa, y también para este pequeño locutor que tenemos y lo hace muy bien, como es Edgar. Y por supuesto, un saludo para nuestras técnicas Chus y María Cristóbal. Bueno, seguimos confinados, además aquí en Burgos, en toda Castilla, seguimos todavía en fase cero. Esperamos dentro de poco cambiar de fase y empezar a recuperar nuestras vidas. Tenemos muchas ganas de estar con todos vosotros y vosotras, pero desde aquí seguimos animando a que guardemos todas las medidas necesarias para que este esfuerzo que estamos haciendo de confinamiento pues haya merecido la pena y podamos salir de esta crisis en la que estamos metidos. Y sobre todo tenemos muchas ganas de seguir compartiendo con vosotros música, heavy metal, tenemos muchas ganas de vernos en las calles y tenemos muchas ganas, y por eso saludamos a la peña Blusas del Metal, que ya nos están diciendo que se están preparando cosas para que en cuanto salgamos de este confinamiento podamos disfrutar de nuestra música, de nuestra cultura, como es el heavy metal. Bueno, os dejamos hasta la semana que viene. Ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras. Vamos a finalizar el programa con la banda de Hamburgo de metal rock gótico llamada Mono Inc. El tema que va a sonar es un tema de su último disco Book of Fire, que se acaba de editar recientemente, titulado Louder Than Hell. Recordar que queda otra hora de música, por cierto, bien chula. Chao. Satellite, we are.